quisiera que fuera así. Porque pa' mí sería un gran dolor cambiar y será más feliz. Ay, ay, ay. Y mueren.